en mi cuerpo. Mariposas que me hacen vibrar. Enredándome en tus ojos abiertos. Deslizándome en tu despertar. Quisiera acariciar la luna al tiempo que te vi escapar. Deslumbrando cada movimiento, limité el acceso a esos momentos, construí murallas al cantar. Evoqué tu olor desde el desierto. Suspirando, no volver a soñar. Quise borrar tu recuerdo, solo los congelé. Arcoíris en el templo. Y respiro como si y recojo mi sinceridad. Desciendo con mi voz y quiero gritarle al viento. Comprendí que el amor no era solo esto. Ráfagas de aire vienen y van. Rescate al vuelo mis sentimientos. Expresión divina del más allá. Quise surcar a nado mar adentro, me sentí capaz, alumbrando cada movimiento. Atravesé murallas con mis manos. De colores vi llegar adapté mi espacio a su llamada árboles inmensos que escuchar quise alzar sobre aquellas aguas pude hacerlo y volar arcoíris por todos los mapas y respiro como si y recojo mi sinceridad y desciendo con mi voz y quiero gritarle al viento. Y respiro como si recojo mi sinceridad y desciendo conmigo.